No tengo nada que hacer. Solo decir señoría. Y mi pene subo a mi motocicleta a rodar por la ciudad, pasando todos los saltos sin gran velocidad. Que sin gran lo quiera hacer. Dichoso de ti, ángel bello, y la hora en que naciste. Dichoso de padre y madre, y padrino que tuviste. Dichoso de padre y madre, y padrino que tuviste. Dichoso de ti, ángel bello, que a la gloria vas a entrar. Dichoso de ti, ángel bello, que a la gloria vas a entrar. Con tu palma y tu corona y vestido de cristal. Con tu palma y tu corona y vestido de cristal. Coronita me has pedido, coronita te he de dar. Coronita me has pedido, coronita te he de dar. Todo te lo he concedido, todo tuviste en tu altar. Todo te lo he concedido, todo tuviste en tu altar. Ya me separo del mundo, ya no quiero ser mundano. Ya me separo del mundo, ya no quiero ser mundano. Ya los ángeles del cielo ya me llevan de la mano. Ya los ángeles del cielo ya me llevan de la mano. Ya se murió el angelito, válgame Dios, qué alegría. Ya se murió el angelito, válgame Dios, qué alegría. Que lo reciban los ángeles para cantarle a María. Que lo reciban los ángeles para cantarle a María. En aquel jardín de flores de blancabas coronados. En aquel jardín de flores de blancabas coronados. Ruega por los pecadores cuando la gloria hayas entrado. Ruega por los pecadores cuando la gloria hayas entrado. No llores, madre afligida, ni te cause desconsuelos. No llores, madre afligida, ni te cause desconsuelos. Que Dios te tiene escogida para dar ángel al cielo. Que Dios te tiene escogida para dar ángel al cielo. Y al salir de esta partida ya vas libre de rigores. Y al salir de esta partida ya vas libre de rigores. Qué lindo te ves tendido en ese jardín de flores. Qué lindo te ves tendido en ese jardín de flores. Ya te libraste de pena, mire ya cómo reposa. Ya te libraste de pena, mire ya cómo reposa. Ya te llevan de azucena a tu patria generosa. Ya te llevan de azucena a tu patria generosa. Todo de estrella rodeado quisiera verme a tu lado. Todo de estrella rodeado quisiera verme a tu lado. No te olvides de tus padres aunque la gloria hayas entrado. No te olvides de tus padres, aunque la gloria hayas entrado. Ángel, te vas para el cielo con tu azucena en la mano. Ángel, te vas para el cielo con tu azucena en la mano. Pídele a María Santísima perdón para tus hermanos. Pídele a María Santísima perdón para tus hermanos. Del eterno la riqueza ahora la vas a gozar. Del eterno la riqueza ahora la vas a gozar. De la Virgen la fineza mil y mil siglos cantar. De la Virgen la fineza mil y mil siglos cantar. Adiós mis queridos padres, me voy con grande pesar. Adiós mis queridos padres, me voy con grande pesar. Celebren mi cabo de año, no me vayan a olvidar. Celebren mi cabo de año, no me vayan a olvidar. Adiós antorcha lucida, madre de consolación. Adiós antorcha lucida, madre de consolación. Ya se llegó mi partida, écheme su bendición. Ya se llegó mi partida, écheme su bendición. Adiós, adiós, madre mía, adiós, adiós, mi consuelo. Adiós, adiós, madre mía, adiós, adiós, mi consuelo. Adiós, sagrada María, nos veremos en el cielo. Adiós, sagrada María, nos veremos en el cielo. De este mundo me despido, madre de mi corazón. De este mundo me despido, madre de mi corazón. Ya se llegó mi partida, écheme su bendición. Ya se llegó mi partida, écheme su bendición. Ya te vas, ángel del cielo, con tu fragante amapola. Ya te vas, ángel del cielo, con tu fragante amapola. Con tu vestido de flores te vas a la eterna gloria. Con tu vestido de flores te vas a la eterna gloria. Ángel, te vas para el cielo con dolorosos romeros. Ángel, te vas para el cielo con dolorosos romeros. No te olvides de tus padres, de ellos harás recuerdos. No te olvides de tus padres, de ellos harás recuerdos. Adiós, madre mía querida, trono de todas las ramas. Adiós, madre mía querida, trono de todas las ramas. Ya se va tu hijo querido, nacido de tus entrañas. Ya se va tu hijo querido, nacido de tus entrañas. Adiós, madre, ya no llore, pídele a Dios el consuelo. Adiós, madre, ya no llore, pídele a Dios el consuelo. Me voy cubierto de flores, me voy derechito al cielo. Me voy cubierto de flores, me voy derechito al cielo. Adiós, padres de mi vida, dueño de mi corazón. Adiós, padres de mi vida, dueño de mi corazón. Arrímense aquí enseguida y échenme su bendición. Arrímense aquí enseguida y échenme su bendición. Thank you. abandonado tanto. Me quedé entre las ruinas, esperando el cadáver y tu silencio intacto. Siento que algo me falta, es el olor de asfalto. Mi miedo a cruzar el caos me tiene confundida. finjan, sintieron. Claro, porque soy el terrible y único chingráculo. Ñaca, ñaca.